acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy el CTA, de Ushuaia, la que alcanzó de la central. En pelea y aguanta, la que hacemos todos, todos los días. La que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA desde Posadas, Misiones, República Argentina. Un espacio que se llama... La hora del 14 bis. La voz aniñada de Ricardo Emilio Borsini, presentando el nombre del programa. Bienvenido, Ricardo, secretario general de CTA Posadas. Sí, vamos por el regalo para el Día del Niño, así que vamos a empezar por ahí. ¿Cómo estás, Ricardo? Pero muy bien. Ahora estamos bien, retornando al programa después de uno... Una ausencia de más o menos, por ahí 2 semanas, 3, no sé, no me acuerdo, pero... Ni notamos. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas y miembro de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Hoy estamos con un invitado muy especial acá en FM Estilo. Está con nosotros Juan Chito Pasamán. Bienvenido, Chito, al programa. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te trata la lluvia? Bien, bien, bien. Seguimos trabajando pese al sábado. Hoy, hablando con algunos compañeros, armando el tema este que queremos discutir, que es el tema del transporte, es un tema que tiene tantas aristas tan interesantes, pero bueno, requiere un estudio de mucha profundidad, ¿no? Uh-huh. No tiene que ver el transporte solamente con el tema del precio del boleto, los subsidios de las empresas. Veíamos el tema de la explotación de los obreros, el tema de el gusano, ¿a quién le sirvió fundamentalmente? ¿Al usuario, al empresario? ¿A quién le sirve fundamentalmente? Cuando decimos gusano, hablamos del colectivo este articulado que tiene mayor capacidad de llevar pasajeros. No, el tema de la seguridad del usuario, ¿no? Porque se cambió en el gusano lugares donde iban asientos para pasajeros. En un auto común vos, en el asiento de atrás tenés que tener 3 cinturones de seguridad. Sí. Y en el lugar donde iba 1 o 2 asientos para pasajeros, se puso puertas y en este lugar van 15, 20 personas paradas, ¿no? Uh-huh. Entonces, al pasajero que va en el asiento de atrás, le exigís cinturón y acá ponés 15 personas paradas. ¿Quién se hace cargo de esa seguridad? ¿No? O el tema del exceso de la velocidad o el tema de la transgresión a la ley de tránsito. Entonces, estamos armando ahí con compañeros que tienen mucho más experiencia, que saben mucho más, que han participado durante mucho tiempo en el tema este del transporte para poder en sendos programas presentar esta problemática, ¿no? Bien, el tema del día de hoy entonces es el tema de transporte público en la ciudad de Posadas. No, ese para empezar a hablar, para matizar. Para matizar, estamos estudiando el tema. Hay otros temas que también son importantes, ¿no? Mencionábamos fuera de micrófono el tema de cómo quedó la situación salarial de los trabajadores en la provincia de Misiones, ¿no? Un año que empezó atípicamente virulento con el conflicto de los trabajadores de la policía y que, esto después se expandió a otros sectores, ¿no? cuánto de poder adquisitivo el salario recuperamos, ¿no? La semana pasada o la antepasada estaba... ¿Cuánto se logró con las diferentes luchas? No, ¿cuánto se logró con las diferentes luchas? ¿O cuánto habrá que seguir peleando para lograr lo que necesitamos? De hecho, ningún sector dejó de luchar de una u otra manera, ¿no es cierto? Están siempre en alerta y movilización. Así es. Correcto. Bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376 154-81-2669. O la línea fija de comunicación de la radio 446-9020. Ya me trae todo. 44-69-020. Ahí estamos. Ricardo. Ya la gente conoce, así que. Está bien que estuviste en un 446-9020 con el 4 adelante. Es más fácil así. Bien, y también me gustaría por ahí empezar el programa. Hablando de una noticia internacional que tiene que ver con el sindicalismo, no sé si escucharon las noticias, en Sudáfrica, una compañía minera, los trabajadores mineros, los perforadores, estaban haciendo una protesta en reclamo de mejoras salariales y una brutal represión policial y fallecieron más de 30 obreros mineros. Por eso digo, es bueno hablarlo en un programa que se dedica al sindicalismo. Este tipo de situaciones se viven todavía en el mundo. Sudáfrica, que todavía está curando las heridas del apartheid, ahora también está viviendo este tipo de represiones hacia los trabajadores. Y en este momento se está haciendo una manifestación de los familiares de estos trabajadores que están reclamando justicia, por supuesto, y que le por supuesto ya no pueden devolverle a sus seres queridos que han fallecido, pero están reclamando que se dejen de practicar este tipo de cosas para reprimir a los trabajadores. Hubo una masacre a trabajadores en Sudáfrica entonces, así que es bueno saber lo que está pasando en el mundo en cuanto a los trabajadores. Así es. Y es bueno saberlo para que no suceda en la Argentina tampoco, porque permanentemente estamos luchando los trabajadores en la Argentina y saber estas cosas hace que por ahí evitar que sucedan en nuestro país. Hablando también de cuestiones internacionales, tenemos que hacer mención a que el puente internacional Posada Encarnación el día de ayer estuvo cortado al tránsito desde las horas tempranas de la mañana. Desde las 11 aproximadamente, a partir de las 9 empezó la concentración de un grupo de afiliados a Barrios de Pie. A un sector de Barrios de Pie. Exactamente. Empezaron a juntarse eso de las 9, a partir de las 11 marcharon hacia la cabecera del puente y ahí estuvo cortado hasta cerca de las 16 horas más o menos. A la noche continuó también. Continuó hasta la noche. Abrieron un espacio para que pasaran algunos un poco la gente y después volvieron a cortar, y la última novedad que yo había tenido era que alrededor de las 22:30 más o menos iba a ser presente el secretario privado del gobernador para ver si podía destrabar la situación, cosa que hasta hoy no sabemos cuál fue el resultado de eso, ¿no? Y esto habla por ahí de una práctica constante de este gobierno cuando hay un conflicto de este tipo, que es primero la ausencia, a ver si te ganan por cansancio, ¿no es cierto? Una situación específica de esta, están cortando el puente, hay que destrabar el conflicto para que se libere el tránsito. El gobierno, los que tienen la responsabilidad de solucionar el problema, ¿qué hacen? Desaparecen. Nadie se hizo presente. Mandaron un par de funcionarios de tercera línea, así denominados desde la prensa, algún secretario, algún comunicador de la municipalidad. Pero como no tienen poder de decisión, los compañeros que estaban en lucha ahí, no les conformó esta visita ni las respuestas que intentaron darle, porque ¿qué le decían? Le tomamos los datos de los reclamos y después vamos a dialogar, y no le alcanzaba eso para destrabar el conflicto, así que estaban esperando a alguien que sí tuviera algún tipo de poder de decisión para poder liberar el puente, liberar el tránsito, cosa que no sucedía hasta altas horas de la noche, así que la verdad es que no sé en qué terminó, hasta qué hora estuvieron. Y bueno, ayer gran parte de los funcionarios estaban en la Plaza San Martín, ¿no? En horas de la tarde, así que sí. Estaban ocupados ahí en el acto. ¿Quién rendía más? ¿Qué foto salía mejor, no? No, digo, esos compañeros que estaban peleando por básicamente puesto de trabajo, poder comer todos los días, o los funcionarios que estaban en la plaza, haciendo un discurso vacío de contenido, ¿no? Justamente era el próximo tema o mención, ¿no es cierto? Ya que no podemos dejar de mencionar que ayer se cumplieron 162 años de la muerte del general José Francisco de San Martín. Creo que fue un hombre que la tuvo clara, y junto a otro grande que capaz que se de alguna manera se ve opacado por la figura de la epopeya del Cruce de los Andes, que fue Belgrano. Yo creo que se potencian entre ellos, los dos superhéroes argentinos. Aquel encuentro en Salta de Belgrano y de San Martín fue la génesis del Cruce de los Andes, ¿no? Uh-huh. En esa oportunidad yo creo que Belgrano, a través de la lucha que había desarrollado en todo el norte argentino con la ayuda de Güemes, de sus gauchos salteños, de la gente de Jujuy, tenía absolutamente claro que era prácticamente imposible hacer la campaña por tierra hacia el Alto Perú. Bueno, esto lo charlan y lo ven y lo analizan junto a San Martín en ese periodo en que desde el propio gobierno de Buenos Aires, ¿no es cierto?, se lo trata de sacar del medio a Belgrano, porque era medio insurrecto el Belgrano este también, ¿no? Entonces conmemorábamos el día de ayer un aniversario más del fallecimiento del superhéroe argentino que es José de San Martín, un tipo que si viviera ahora sería sindicalista seguramente, porque era un revolucionario de por sí, un tipo que se atrevió a pensar diferente aún siendo parte de un esquema, porque él se fue a estudiar a España, se hizo militar en España y después volvió al Río de la Plata a independizarse de quienes le enseñaron a ser militar. Así que un tipo que tenía la idea clara y tenía sus convicciones y a pesar de todo. Y otro hecho también importante, digo, no era trascendencia de lo de San Martín, pero fue el jueves nuevamente, pese a la lluvia, los docentes jubilados estaban con sus paraguas. Los docentes jubilados estaban con sus paraguas ahí presentes en la lluvia, ¿no? Y, sí. Y yo lo escuché a Vitalino Acosta y me pareció un tipo extraordinario, ¿no? Él decía, nosotros empezamos esta pelea no contra el gobierno, decía. Nosotros podrá después de las elecciones venir otro gobierno y nosotros, si no se resuelve nuestro problema, vamos a seguir. Entonces hablaba ahí con los compañeros, no había mucha gente porque estaba lloviendo, entonces estaban con paraguas los docentes. También simultáneamente estaban ahí frente a la casa de gobierno los compañeros de la corriente clasista y combativa que estaban haciendo una solicitud. Y entonces hizo referencia a dos o tres cosas, Vitalino, me pareció, tenía una claridad impresionante, ¿no? Decir esto, muchachos, esta no es una pelea contra Clos, contra el gobierno, contra Rovira, esta es una pelea por nuestro derecho, y más allá de que pueda cambiar a partir de las próximas elecciones el gobierno en la provincia de Misiones, si nuestro problema no se resuelve, nosotros seguiremos peleando. Esto dijo por un lado y con mucha claridad, ¿eh? No es una pelea contra el gobierno, es una pelea por nuestros históricos reclamos. Y además no es una pelea corta, así que dijo, nosotros empezamos a venir de guardapolvo, así que los que todavía no tienen guardapolvo vayan comprándose, porque este no es que dentro de 15 días termina esta pelea, no es una pelea corta, es una pelea que va a llevar mucho tiempo, va a ser una carrera de largo aliento, ¿no? Va a ser una, así que las convicciones que transmitía este hombre a los otros docentes que estaban ahí, que probablemente muchos también puedan decir muchas verdades, me pareció sorprendente, así que bueno, esto va encaminado. Nosotros ahí comunicamos que el Frente Gremial había definido para la semana que viene dos días de paro. El 29 y 30 de agosto va a haber paro docente, sí, en la provincia de Misiones. Eso, y la posibilidad de articular la marcha el día jueves con los docentes jubilados, ¿no? Sí, con respecto a este tema es bueno poner en contexto, ¿no es cierto? Por ahí algún oyente no está muy enterado de lo que estamos hablando. Los docentes jubilados en la provincia de Misiones han iniciado una nueva estrategia de lucha que es todos los jueves por la mañana, variará por ahí entre las 9 y las 10 todas las semanas, todos los jueves se concentran en la Plaza 9 de Julio, ahí frente a Casa de Gobierno, los jubilados docentes a realizar una especie de protesta silenciosa, si se quiere, una marcha simbólica, reclamando sus derechos, ¿no es cierto? Reclamando haberes que le debe el gobierno, que se escuda atrás de un IPS que no funciona correctamente, en emergencia previsional, y hay compañeros jubilados que ya han fallecido y nunca han percibido lo que les corresponde por derecho. Ahora, yo creo que esto tiene un proceso, ¿no? Vos lo decías bien, comenzó como una cuestión simbólica y yo creo que ahora se está tornando en una cuestión concreta, ¿no? Absolutamente concreta, porque cada vez, cada jueves que yo lo suelo ver a lo lejos, porque en ese momento estoy en la escuela, ¿no? Y eso de alguna manera impide que uno participe directamente, pero cada jueves son más, ¿sí? Es decir, yo creo que se está haciendo visible lo que desde alguna manera se trató de invisibilizar, ¿no? La presencia, la actividad y la potencia de los jubilados. El hecho de que sean jubilados no quiere decir que o estén impedidos, estén inválidos, estén alejados de la lucha, ¿no? Yo creo que tienen una fuerza espectacular, impresionante. Es el mal llamado sector de sector pasivo. No, de pasivo creo que no tienen nada. Creo que los compañeros que ya cumplieron su ciclo en la actividad nos están dando una lección a quienes estamos en las escuelas, nos están dando una lección de dignidad, una lección de decir que la lucha no termina hasta que termina realmente con la reivindicación de los derechos, ¿no? Así por, que... por eso el entonces 29, todos los jueves se hace la marcha de los jubilados y 29 y 30 de agosto vamos a coordinar los que estamos en el sector activo para juntarnos en la Plaza 9 de Julio el jueves, entonces con los jubilados para realizar una manifestación de forma conjunta. Y para hablarnos de esto, después en el próximo bloque trataremos de comunicarnos con alguien que sabe del tema, más desde adentro del Frente Gremial, para que nos explique bien cómo viene la mano en ese sentido. Abierta la línea de comunicación, dijimos entonces, sí, para enviar mensajes textos, bueno. 0376-154-81-2669. Y la línea fija de comunicación 446920. Y recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y si lo quieren escuchar en diferido lo pueden encontrar en www.coamisiones.com.ar y en el link de la radio tenés el programa. Y algún aporte que quieran hacer a lo largo de la semana pueden hacerlo a través de Facebook en el espacio que tenemos, que en el buscador ponen compromiso con las bases UDPM y ahí nos van a encontrar seguramente. Amenizamos la mañana con un poquito de música. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta a Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó, no sé cómo fue, pero no te vuelvas, te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa, pero no hay salida. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho saber que te va bien. Aquí la cosa sigue igual, pero de una manera u otra vamos a salir adelante. Hay algo que no se debe perder nunca, y es la esperanza. Si Si vieras qué linda está la Argentina, tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas y a pesar de todo camina y camina. Si vieras de nuevo qué linda y qué grande que está mi Argentina. Buenos Aires sigue llena de gorriones. Hay nuevos poetas que escriben sus tangos y hay nuevos cantores. Y sigue teniendo la vieja locura que al doblar la esquina haya una aventura. Ya ves, sigue viva y a pesar de todo llena de ternura. Si acaso te encuentras con otro emigrante, decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes. Que todo fue culpa de cuatro atorrantes que solo lograron que el pueblo no cante. Vuelve cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Muy bien, escuchamos Cacho Castaña, ¿no es cierto? Un temita bastante tocador de corazones. Se lo dedico a mi amigo Raúl Geneiro, que si por ahí me está escuchando desde Principado de Mónaco, está viviendo el vago. Se fue a hacer la América en Europa. A ver si vuelve así. Sí, no, algún día por ahí vuelve, ojalá vuelva pronto. Y, bueno, habría que dedicarle... Por lo menos de visita. Raúl, si estás escuchando, un abrazo grande acá desde Posadas. Este tema también a otra compañera está más cerca, ¿no? Sí. A Bettina y a su querido y amable esposo, que hoy están cumpliendo 30 años de casado, ¿no? 30 años casado, Bettina. Así que Bettina, seguramente después que terminamos el programa vamos a pasar a brindar por allá. Felicitación a esa parejita feliz, entonces, 30 añitos recién. Los primeros 30 años de casado, lo que sigue después, Bien, decíamos antes del tema musical que va a haber paro docente en la provincia de Misiones. Así que para hablar del tema estamos en contacto directo con una referente del Frente Gremial y la principal referente de la agrupación docente Compromiso con la Base, que es la señora Olga Mónica Urina. Buenos días, Mónica. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Semejante presentación. No, antes que nada quiero sumarme a... abuela. Me faltó algo, secretaria gremial de CTA Posadas. Así es, de CTA en la provincia. Quiero sumarme junto a ustedes a estas felicitaciones para Bettina con sus 30 años y también felicitarlos porque, bueno, esto de estar sábado y domingo llevando adelante la voz de los compañeros en las dos radios en las cuales podemos acercar nuestra voz, la verdad que los felicito y qué bueno que puedan seguir estando, ¿no? Bueno, gracias, Mónica, gracias. Che, y felicitación a vos que también seguís estando permanentemente hace varios años militando dentro de la agrupación docente Compromiso con las Bases y nuestra nueva experiencia sindical que es el Frente Gremial también, que sigue la lucha docente en la provincia de Misiones y ahora hay una nueva convocatoria. Sí, en realidad esto no se termina, creo que ustedes, y aprovecho para saludar a Juan que también está ahí. Ustedes decían con mucha claridad que no se puede dejar de pelear porque la situación no cambia, ¿no? Es decir, estamos peleando por reivindicaciones en forma constante porque, bueno, lo que solicitamos no aparece, no se modifica la situación trabajadora, entonces es necesario avanzar y reclamar constantemente, ¿no? Así que, bueno, ahora, como bien decían ustedes, hay un nuevo paro docente convocado desde el Frente Gremial que conformamos la UNAM, la Alfredo Bravo y nuestra agrupación Compromiso con las Bases en el marco de la CTA para el día 29 y 30 de agosto. Es un paro sin asistencia a los lugares de trabajo por 48 horas y tiene como eje central el tema del salario, ¿no? El tema del salario que, bueno, hemos visto en forma constante como los gremios amigos van firmando acuerdos que no son consultados a los compañeros, es decir, acá no hay una consulta como para que los mandatos ordenen aceptar o dejar de aceptar, y lo visto y lo que apareció en los mandatos es que esto no resuelve la situación, que es insuficiente y que además ahora implementan el pago en cuota, ¿no? Es decir, dentro de muy poco seguramente van a decir eso por mes, ¿no? Y esto es lo que justamente los docentes rechazamos de plano cuando hicimos aquella gran asamblea, no, gran Jupapron, que nos permitió llegar a los 900 pesos, ¿no? Ahí quedó claro que la voluntad de los docentes es disputar salario al principio de año, a mitad de año, que eso tenga relación directa con la situación que estamos viviendo, ¿no? Mónica, ¿qué le decía a los papás de los alumnos que sus chicos no van a tener clase dos días? ¿Cómo le explicamos que esto es también para beneficio de ellos? En realidad, lo que nosotros planteamos tiene que ver con una situación general, ¿no? La educación es fundamental, y la educación en este sentido tiene que ver con docentes bien pagos, tiene que ver con lo que venimos disputando, que es el aumento del costo de la cápita de comedor, y ahí quiero hacer una pausa porque Safrán, este último tiempo que estuvo en los medios, estuvieron mintiendo, ¿no? Cuando decían que la cápita del comedor es de 3 a 6 pesos. Nosotros sabemos que esa cifra no llega, y ojalá llegara a 6 pesos, pero no pasa de 3, con lo cual también este Consejo General de Educación obliga a los directores de toda la provincia que tienen comedores a malversar fondos para que paguen a la cocinera, o para que se compre el gas, o para que se compren los elementos necesarios para la cocina, como son los distintos recipientes, las ollas, los cucharones y las jarras y lo que fuera, ¿no? Entonces, esto del paro docente no solamente tiene que ver con el aumento salarial y la situación y las condiciones laborales del docente, sino que tienen que ver con esto, ¿no? Con el comedor, tiene que ver con la situación de infraestructura de muchas de las escuelas en las cuales se ha denunciado, y también, y aquí hay que poner también el acento, tiene que ver con las personas, porque bien decía Ricardo Borsini, otro día me corregía, no son los docentes sin título, son personas sin título, porque no son docentes, ¿no? Los que no tienen título, que hoy están casi vislumbrando la posibilidad de titularizarse con este nuevo avance que han hecho y que fue ratificado por los gremios amigos, la intersindical, ¿no? Entonces, esa situación, la verdad que genera mucha incertidumbre otra vez. Vos fijaste, Mónica, que le expone a estas personas que están trabajando como docentes, le exponen a una inseguridad laboral, de cierta manera. Les crean una seguridad laboral virtual, porque Safrán ya dijo ya que casos de titularizaciones que él detecte como irregulares o ilegales, va a dar de baja, va a retrotraer las acciones, va a revocar las titularizaciones y van a quedar sin laburo esta persona. Sí, por eso digo que es fundamental este tema, porque cuando los papás dicen por qué los docentes hacemos esto, también estamos peleando para que los que estén al frente de sus hijos sean personas formadas pedagógica, didácticamente y para esa tarea, ¿no? Que no estén personas que están improvisando y que vienen del acomodo y del clientelismo histórico que ha tenido el Consejo. Entonces, por eso la explicación a los padres, el tema del salario, el tema de quién le da clase a sus hijos, quiénes están en el salón frente a ellos, tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con las condiciones de educabilidad. Así que vamos a seguir seguramente discutiendo, y fundamentalmente el día jueves 30, y ahí estamos convocando a todos los docentes, a todos los jubilados y a la comunidad en general. Como todos los jueves, los jubilados hacen su marcha, y ustedes bien hacían referencia a eso hace unos minutos. Día jueves, que estamos entrando y convocando desde el Frente Gremial Docente, el jueves 30 a las 10 de la mañana, para conjuntamente con los jubilados hacer nuestros reclamos. muy prontamente muchos de nosotros vamos a estar jubilándonos, uh-huh, y esperemos que no tengamos que estar caminando alrededor de la plaza por la miseria que nos pagan o por la injusticia que siguen cometiendo con aquellos que han dado la vida en un trabajo a favor del Estado, ¿no? Esta lucha de los jubilados también es una lucha de los que estamos en actividad. Totalmente. Tenemos que hacernos cargo. Mónica, y sí, por último, dedicado a los que estamos en actividad, los compañeros que quieran sumarse al paro docente este 29 y 30, ¿va a haber descuentos? Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? En ese último tiempo, desde Jacobo y Zafrán han dicho que los descuentos iban a realizar, se han implementado en una planilla, la cual obligan a los directores a girarlas con las presencias y la firma de los compañeros. De todas maneras, hay muchos directores que no han enviado esas planillas y han intentado percibirlos, así que ahora ya hay una disputa que tiene que ver con el campo jurídico. Es posible que lo hagan, es una posibilidad, una facultad y una atribución que tienen. Ahora, también es cierto que las cosas que hemos logrado en el tiempo han tenido el sacrificio y han tenido el riesgo que cada uno de nosotros ha enfrentado, así que ahora, a pesar de que digan que van a descontar, a pesar de estos, entre comillas, apercibimientos que quieren interponer, los docentes han definido ir al paro el 29 y 30, así que vamos a estar seguramente informando sobre esa situación que tiene que ver con una voluntad colectiva, ¿no? Así es. Mónica, ¿algún mensajito final para despedirnos? No, un gran abrazo a ustedes, que sigan bien y bueno, voy a seguir atenta al programa. Muy bien, gracias Mónica por comunicarte y nos estamos encontrando durante la semana en la escuela. Muy bien. Ah, claro, che, vos sabés que trabajamos juntos en la misma escuela con Mónica, sí. La veo cada vez que voy allá, pero ni un mate invita a esta mujer, así que una maestra rara esta, no invita mate. Y bueno, trabaja por eso. Seguramente. Un abrazo. Gracias por comunicarte. Bien, era Mónica Gurina, referente de la Agrupación Docente Compromiso con las Bases y de CTA Misiones también, que nos estaba informando sobre el paro docente que se va a realizar este mes en la provincia de Misiones. 29 y 30, entonces, paro docente. ¿Quedó clarito, Ricardo? Sí, exactamente. El 29 y 30, jueves 30, con acompañamiento a la marcha de nuestros compañeros jubilados en la Plaza del 9 de Julio. Bien. Después del tema musical, Chito, te voy a pedir que nos des un pantallazo general cómo está cómo están los sueldos y la situación de los trabajadores en la provincia de Misiones. Bien, escuchamos música. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar, decime que no me sirve luchar. Oh, oh, oh, oh. Si estaba lejos, lo paso hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. En Neuquén, resistencia no, lucha obrera, movilización. Los factores acechan también vos y yo. We'll be right back. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA desde FM Estilo, desde Posadas Misiones, República Argentina. Hablamos en el segmento anterior con la docente Olga Mónica Gurina, referente de Compromiso con la Base, y ahora seguimos la charla con Juan Pasamán, sindicalista histórico. Algunos creen que es un mito en la provincia de Misiones, en el sindicalismo, pero no, existe, es real y está hoy con nosotros. Juan Pasamán, que... Ahí viene el programa. Muchas veces... Como el Curupí, ese es un mito también. Que reclama Juan que no aparezca el programa. Bien, Chito, vos estábamos charlando sobre la situación de las luchas, lo que se logró, lo que no se logró todavía, las luchas que siguen, y ni una se bajó. ¿Cómo es esto en la provincia de Misiones? ¿Cómo está la cosa? Sí, en realidad es un tema interesante, el tema de los humores, ¿no? Porque digo, hay en algunos sectores hay calentura, por decir de alguna forma, y que hace que se pelee. Hay toda una forma de accionar del gobierno con respecto a las peleas, ¿no? Por eso digo, la situación es un poco más compleja, ¿eh? Hay todo un operativo de parte del gobierno que tiene que ver, por un lado, con la forma en la que actúa las fuerzas cuando hacemos alguna medida, pero también tiene que ver con otras estrategias que se da el gobierno de coaptación de gente, que tiene que ver con distintos adicionales, y uno recorre sectores y hay en cada sector aparecen adicionales y formas de cooptación. Que es sueldo negro, ¿no? Que es sueldo negro, o una parte pues en blanco, pero bueno, que depende del jefe de turno, entonces hay que estar bien con el jefe. Digo, lo que se discute es derecho o hacerte amigo del juez, digamos, ¿no? Exacto. ¿No? Y en función de eso, yo creo que cobra una dimensión mucho mayor los sectores en donde colectivamente se resuelven algunas medidas, ¿no? Este año fue un año atípico, por el inicio de año, porque los otros años el anuncio de aumento de sueldo para los empleados públicos en la provincia de Misiones era el inicio de las sesiones en la Cámara de Diputados, que era el primero de mayo. Uh-huh. Ahí se hacían. Este año la decisión de los policías de pelear por su derecho hizo que el gobierno tenga que anticiparse y movió la fecha del primero de mayo, ¿no? Y la policía fue el sector que consiguió mayor incremento de haberes este año, ¿no? Yo creo que cuando termine, porque todavía siguen, ellos establecieron un aumento que tenía cuatro etapas, la primera en febrero, en mayo, en agosto y en noviembre. El básico de los policías, que era un básico bajísimo, pero bueno, se va a incrementar de algo así de 200 a 600, es decir que varios por ciento. Un aumento importante. Un aumento importante, ¿no? Sí. Digo, mucho más del 100% se incrementa el básico. Sí, sí, sí. Y bueno, hay toda una reestructuración. Ahora, aclaremos, Juan, que importante no quiere decir que sea suficiente, ¿no? No, no, no. Pero es importante, sí. Es importante, ¿no? Van a terminar los policías con un salario no menor a 5.000 pesos, cuando sí, el salario mínimo establecido por el gobierno es de 2.700 pesos. Exacto. 2.650 y después 2.700 pesos. Que es el techo que tenemos los docentes en este momento. Eso, ¿no? Piso-techo. Sí, piso-techo. ¿No? Así que esta pelea es importante y todavía está en curso. Esto creo que cambió un poco la forma de pensar de muchos misioneros. Los docentes habían conseguido el aumento inicial de 22%, sí, en una sola etapa, y después ahora este nuevo acuerdo que se firmó ahora de los 75 pesos más los 50, ¿no? Pero en bueno, cuotas, un aumento en cuotas. Un aumento en cuotas. De acá a fin de año. Que también es insuficiente, pero es un aumento. Y el sector que en esto, porque digo, acá discutimos dos cosas, cantidad de salario y calidad de salario. El sector que quedó más postergado con respecto a esto es nuevamente el sector de la administración central, que tuvo también el aumento del 22% en dos etapas, del 17 y del 5, pero que no modificó su básico. No modificó su básico. Cuando hablamos de administración central parece que es una cosa que no se le da cuerpo, ¿no? Pero ahí estamos hablando de salud, de registro de las personas, de contaduría, de... No, sí, ahí básicamente... O estamos Estamos hablando de varios ministerios, son 14 ministerios. 14 ministerios. ¿No? Ministerio de Gobierno, Gobernación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Desarrollo Social, Salud Pública queda fuera porque tiene carrera sanitaria, Ministerio del Agro, Ministerio de Ecología, Ministerio de Cultura, Ministerio de Cooperativa, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Derechos Humanos, Ministerio de Turismo. Bueno, son todos esos, una serie de ministerios que quedaron, y otras reparticiones como por ejemplo el IPS, que también se rigen por la misma escala salarial. Uh-huh. Una característica, o sea, que es una masa de trabajadores sumamente importante. Es una masa de trabajadores importante, más o menos estimamos alrededor de 10.000 trabajadores están en, no es este, poca cosa, en, ¿no?, esta situación. Uh-huh. ¿No? Y bueno, esto hace a los trabajadores del sector más vulnerables, esto de tener un salario tan bajo, un salario básico tan bajo, y además tener el resto del recibo de sueldo. Ayer hablaba con un compañero que trabaja en la Dirección de Industria, y me mostraba su recibo de sueldo, ¿no? El recibo del sueldo de los docentes tiene 3 ítems o 4 ítems, uh-huh, ¿no? Dice sueldo básico, adicional y el FONIC que le pagan aparte, pero son 4 o 5 ítems. Este compañero que tiene 38 años de antigüedad y sigue trabajando, y el recibo de sueldo es un chorizo que tenía por lo menos 30 rubros, adicional año 2005, adicional año 2006, adicional año 2007, adicional año decreto 2008, decreto tanto, la mayoría de esos adicionales negros. Uh-huh. ¿No? La mayoría de esos adicionales negros. Así que esta es la situación, y con 38 años de antigüedad tiene un salario de 3.500 pesos. Uh-huh. 38 años de antigüedad tiene un salario de 3.500 pesos. Compañero que trabaja en industria con responsabilidad. Ahora, Chito, estos, digo, hay una relación que tenemos que hacer, que no es casual, capaz que los sectores que más luchan tienen más incremento salarial, o los que hacen una lucha más visible, o una lucha más fuerte, son los que logran los aumentos salariales más importantes, ¿es así? Sí, en general esta pauta es así. Los sectores que más pelean están mejor que los que no pelean, digamos. Esto es así. Ahora, hay algunos sectores que son sectores que el propio gobierno, sin que peleen, le otorga aumento salarial. Son sectores de privilegio, ¿no? Estamos hablando de... Son sectores que tienen que ver básicamente con el manejo de recursos, manejo de fondos. Uh-huh. ¿No? Recaudación vinculada al sector de la hacienda, renta, todo esto, ¿no? Uh-huh. En el promedio salarial, cuando hacíamos el trabajo a principio de este año, había sectores que tenían un promedio salarial de 2.500 pesos y en el otro extremo hay sectores que tienen promedio salarial de 12.500 pesos, ¿no? Y trabajan 6 horas. Uh-huh. ¿No? Así que esta diferencia muestra un poco la situación de injusticia que hay entre los distintos sectores de trabajadores, ¿no? Bien. Así que bueno, y trabajadores también se van a juntar ahora, trabajadoras mejor dicho, ahora dentro de poco tiempo, en el mes de octubre. Acá en Posadas, ¿no? El encuentro que yo creo que va a ser realmente importante. Sí. Se viene trabajando fuerte sobre ese tema, sobre el encuentro de mujeres en Misiones, ¿no? Así es, y para hablar del tema del encuentro nacional de mujeres acá en, que se va a realizar en Posadas, en la provincia de Misiones, está con nosotros al aire Victoria Rosenfeld. Hola, buenos días, Victoria. Hola, buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien. Bueno. Me alegro. ¿Están reunidas las chicas, tengo entendido? Sí, estamos terminando la reunión. Bien, contanos un poquito, ¿quiénes están reunidas? Estamos reunidas la comisión organizadora del 27º Encuentro Nacional de Mujeres. Ajá, ¿y qué es eso? Contanos brevemente, ¿qué es el Encuentro Nacional de Mujeres? ¿Cómo? Disculpame, no escuché bien. Explícanos qué es el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres es un evento que se viene realizando hace ya 26 años, que tiene, digamos, particularidades muy raras, digamos, incluso a nivel mundial, porque, como lo dice el mismo nombre, es un encuentro entre mujeres, uh-huh, más diversas, sectores sociales, políticos, religiosos, ideológicos. Las mujeres sufrimos muchas veces cosas similares, digamos, más allá del sector social, lo profesional, lo ama de casa, al que pertenezcamos, y en la necesidad, digamos, de profundizar cuáles son las causas de las muchas de las injusticias que sufrimos por nuestra condición de género, es que nos encontramos para debatir, intercambiar ideas, intercambiar experiencias y, digamos, ir construyendo el avance en el debate de género que se... que nos debemos como sociedad en la Argentina. Así es. Y decime, Victoria, ¿este encuentro tiene un eje central de debate? Mira, las temáticas de debate en los encuentros nacionales de mujeres son muchísimos. El año pasado en Bariloche hubieron 55 temáticas distintas, que van desde violencia de género, sexualidad, terapias alternativas, salud, educación, cooperativismo, propiedad de la tierra, crisis económica, tiempo libre, digamos, las temáticas son muy diversas. No hay un eje central, entonces. No. Todas las chicas están invitadas. Todos los años, digamos, por ahí hay algunos temas que van teniendo, digamos, como más interesadas en participar, como puede ser los talleres de violencia, los talleres de familia, los talleres de sexualidad, y en los últimos años también están teniendo mucha participación el taller de trata de personas. Ajá, que acá en nuestra provincia tenemos mucho para hablar de eso. Sí, es una también de los motivos por los cuales las mujeres que el año pasado participaron, las mujeres posadeñas que el año pasado participaron en el encuentro de Bariloche, también propusieron posadas como la sede del próximo encuentro. Ajá, y se logró que se hagan posadas por proclamación, tengo entendido. Sí. La metodología, digamos, de elección de las sedes en el encuentro es en el acto de cierre. Las mujeres reunidas, las miles de mujeres que se reúnen en el acto de cierre, escuchan las propuestas de que cada ciudad que pretende ser sede del encuentro hace su propuesta y argumenta a favor de su propuesta, y las mujeres, por aplauso, por aclamación, eligen la siguiente sede. Así que el año pasado, por aclamación impresionante de miles y miles de mujeres en Bariloche, digamos, se eligió Posadas como sede del 17º encuentro. Ajá, bien. Este encuentro va a ser multitudinario, esperamos 30.000 mujeres más o menos que se van a hacer presentes. Sí, no sé si tanto, pero 15.000 mínimo. Nosotros nos manejamos, la verdad que la asistencia a los encuentros en los últimos años es realmente masiva, hablamos de miles y miles y miles de mujeres que asisten en los encuentros, así que bueno, pensamos que vamos a tener una participación similar este año. Bien, y para llevar adelante un encuentro de este tipo se necesitan de todas las manos y todos los tipos de ayuda que sean posibles. ¿El gobierno se está haciendo eco de esta situación? Por suerte, digamos, hemos tenido una semana bastante activa en ese sentido. Nosotros habíamos presentado los pedidos de declaración de interés provincial y municipal ya a principio de año. Este jueves salió la declaración de interés provincial en diputados de la provincia. Ah, se logró entonces. Es declarado entonces de interés provincial el encuentro de mujeres en la provincia de Misiones. También se va a declarar de interés nacional del Ejecutivo y del Legislativo Nacional. Ah, qué bueno. Y también sabemos de que por voz del ministro coordinador de gabinete, con quien tuvimos una entrevista esta semana también, de que el gobierno provincial está comprometido con que este evento salga con todas las luces que se merece. Bien, y decime, Victoria, escuché por ahí que se está por hacer un encuentro provincial previo, un encuentro provincial de mujeres. Sí, ya, porque ya hace unos 5 o 6 años atrás, digamos, algunas de las mujeres encuentreras, que siempre nos íbamos a los encuentros nacionales, vimos que era necesario también acá en nuestra provincia incentivar este tipo de prácticas democráticas, autónomas, digamos, horizontales. Y bueno, lo impulsamos y tomó vuelo propio, y efectivamente este año se está haciendo en la ciudad de Iguazú en este momento. Ah, mira, está bien. Decime, Victoria, esta declaración de interés provincial y nacional, ¿significa que tiene algún tipo de línea política partidaria el encuentro, o como dijiste, es autónomo en ese sentido? No. Sí, nosotros necesitamos, para que el encuentro salga, la colaboración de todo el mundo. No hacemos distinciones de ningún tipo. Ahora, las colaboraciones eso lo aclaramos bien siempre, son sin ningún tipo de condicionamiento. Uh-huh. O sea, todo aquel que quiera aportar al debate de género en Argentina tiene la posibilidad de dar una mano para que el encuentro salga brillante. Uh-huh. Siempre es, no pueden ponernos ningún tipo de condicionamiento. Uh-huh. Así que efectivamente esto sigue siendo un espacio autónomo, apartidario, profundamente político seguramente, uh-huh, digamos, pero donde no queremos que ningún sector político, partidario o independiente se sienta, digamos, dueño del evento. Tienen que venir todas y nadie tiene que sentir de que alguien se adueñó de este encuentro, porque lo que venimos sosteniendo hace 26 años es que este encuentro es de todas. Bien. Y así lo queremos mantener. Bien, Victoria, decime, si alguien está interesado por ahí en colaborar, participar o obtener información, ¿a dónde puede acercarse? Nosotros tenemos un blog, que es 27 Encuentro Nacional de Mujeres Posadas.wordpress.com. Si ingresan ahí van a encontrar todos los mails de contacto, uh-huh, y la manera también de inscribirse, la cuenta en el banco para hacer el depósito. Uh-huh. Nosotras estamos, lo que más queremos realmente, y es uno de los objetivos por los cuales definimos hacer el encuentro, proponer posada como sede del encuentro, es que estamos muy interesadas en que la mujer posadeña y misionera participe. Así que ya queremos incentivar esto y que invitar a todas para que estén presentes en el encuentro. Pueden inscribirse por mail y pueden también ese mismo día, los que no puedan hacerlo por mail, pueden hacer ese mismo día, van a estar abiertas las inscripciones el sábado 6 de octubre. ¿La participación es gratuita? La participación es abierta para todas las mujeres, no es condición inscribirse en el encuentro. Nosotras, a las que se inscriben, les vamos a entregar una carpeta con información de dónde son los talleres, cuáles son las actividades culturales que se van a realizar, etcétera, etcétera. Y por supuesto, desde ya, la inscripción al encuentro a nosotras como comisión organizadora es una gran ayuda, porque se imaginarán que tenemos impresionante los gastos que tenemos, un montón de cosas que garantizar, así que también eso es una colaboración también hacia la comisión organizadora, esto de inscribirse, pero no es obligatorio inscribirse para participar en los talleres. Es medio a la gorra, digamos. Sí. Está bien. Victoria, decime, ¿y si uno quiere ir personalmente, acá en Posadas, dónde? Nosotros ahora estamos funcionando porque muy amablemente la secretaria de ATE, que es una mujer que forma parte de la comisión organizadora, nos cedió en forma gratuita una de las oficinas, así que estamos funcionando en la sede de ATE. Salta 57. Al Salta 57. Bien. Y tenemos acá, nos cedieron un espacio, tenemos una oficina. ¿Y algún teléfono al que podamos llamar? Un teléfono que podamos llamar puede ser acá. ¿El de ATE mismo? El de ATE mismo, sí. Ah, bien. No lo tengo acá anotado, Ernesto. Sí, no, 4433070 es uno de los teléfonos de ATE. Ahí pueden hablar con alguno de los compañeros. Y el 44 20 545. A ver, de nuevo. 4420 545. Ahí está. Y acá las chicas de las secretarias de ATE también nos comunican inmediatamente la llamada. Bueno, Victoria, muchas gracias por la comunicación y espero que tengan mucho éxito. Gracias por la difusión. Un abrazo grande. Un abrazo, chicos. Listo. Se está terminando el tiempo en la hora del 14, que tiene menos de 60 minutos, parece. Vamos a tener que pedir que se nos extienda el plazo. Nos quedaron temas pendientes, Chito, te comprometemos para otra visita, porque al final no pudimos desarrollar el tema de transporte, el tema de las amonestaciones en la escuela secundaria, que puede ser un tema importante de tocar. Así es. Que nos atañe a nosotros. Hay situaciones por ahí que equivalen más o menos sanciones dentro de la institución escolar. Reiteramos entonces, paro docente 29 y 30 de agosto, y próximamente nos volverá a visitar Juan Chito Pasamán, la leyenda del sindicalismo misionero. Y el jueves 30 la convocatoria a todos los docentes activos y también a otros jubilados. Digo, este jueves tuvo Alfredo Aguirre, Margarita, bueno, otra gente que quiera, no solamente jubilados docentes. Exactamente. El próximo jueves los esperamos a todos a partir de las 10 de la mañana en la Plaza 9 de Julio. para seguir reclamando por nuestro derecho. Y esta, lo visible en este momento son los jubilados docentes, pero en realidad se está peleando por un instituto que funcione con normalidad y que reconozca y haga los pagos como corresponde a aquellos que dignamente han aportado durante tanto tiempo, ¿no? Que dejen de robar a los jubilados. Bien, esto fue La Hora del 14 bis. Estuvimos con Juan Pasamani y Ricardo Borsini. Mi nombre es Ernesto Avellaneda y nos despedimos hasta el próximo sábado a las 11 horas en FM Estilo.